En el día de hoy se celebra la independencia chilena y obviamente ustedes presentes apoyando y obviamente resaltando esos lazos de amistad que tenemos y de hermandad con Chile, ¿no? Sí, buen día. Sí, la verdad que es muy significativo el acto y como usted dice, como provincia y como nación, nosotros siempre acompañamos los lazos entre países, así que justamente hoy día iniciamos un congreso de criminalística y forense, donde uno de los disertantes, dos de los disertantes en realidad, son justamente de nuestra vecina República de Chile. Bien, y bueno, ya que toca el tema, ¿cómo le viene esto de la capacitación en criminalística al personal policial y quiénes van a participar? En principio, el congreso es muy importante para nosotros. En lo personal, entiendo que la criminalística es fundamental para la investigación criminal. Tal es así que desde el inicio de mi gestión puse en valor la tarea del personal de criminalística elevando la división a departamento. Así que, porque bueno, llevan a cabo una tarea exhaustiva en toda la provincia, en todo el ámbito de la investigación criminal y he acompañado con el personal del Ministerio Público Fiscal. Así que el congreso es por más significativo también y fructífero para nosotros. Bien, comparándonos con, por ahí son feas las comparaciones, pero ¿qué nos falta para ser una criminalística ya de muy alto nivel? ¿Aparatología? ¿Contamos con ella? Nosotros tenemos aparatología y tenemos tecnología a servicio de la comunidad. Lógicamente, nunca es suficiente, así que nosotros estamos trabajando y gestionando para conseguir nueva tecnología en campos específicos de la criminalística. Así que, pero en principio estamos dentro de todo bien. Con orgullo y mucha alegría también se celebró un aniversario más de la Guardia de Infantería, ¿no? Sí, el 75 aniversario, la verdad que una dependencia más que importante dentro de la institución, que todavía se guarda esos valores históricos de la policía, que es la camaradería, espíritu de cuerpo y el sentido de pertenencia. Y bueno, ya no es una fuerza solamente especial para ciertas determinadas situaciones, sino también que ya la Guardia de Infantería trabaja en temas de prevención, rescate de personas, así que es muy importante el personal que trabaja ahí para nosotros. Se va a celebrar el Día del Estudiante y de la Juventud el próximo 21, seguramente con la Secretaría de Seguridad y un trabajo conjunto para prevenir. Sí, estamos tenemos la planificación del operativo con el personal suficiente para la gente que puede llegar. El mensaje es que la Policía de San Juan va a estar para cuidar a los jóvenes, para brindar seguridad a terceros también que no tienen nada que ver con el festejo. La idea, como se ha hecho publicidad en todos los medios, es que no hay alcohol, así que se invita a que eso sea así para que el festejo sea dentro de todo sano, normal, puedan disfrutar los jóvenes su día y la policía, como le digo, en principio va a estar solamente para cuidar y dar resguardo a todo el personal que llegue acá al parque. No se va a centralizar solamente acá, sino hay lugares, por ejemplo, camping y demás que también ustedes van a custodiar, ¿no? Tenemos festejo en varios departamentos de la provincia, así que también ya está dispuesto el personal policial, conforme a sus jurisdicciones, a presto para ese servicio. Muchas gracias, muy amable. 5, 3.